Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. ¡Sí!